puede ser. Después que todo te lo daba, tú te vayas sin una razón. No puede ser. Si tú decías que tan solo yo llenaba tu alma de placer. No puede ser. Y ahora me digas que todo era una mentira, que no puede ser. Mira nada más, qué casualidad. Tanto que te amaba y ahora tú te vas. Mira nada más, qué risa me da. Voy a demostrarte, ni me viene ni me va. Porque tú pensaste hacerme llorar. Fíjate que no, conmigo no podrás. Tengo otro cariño que me hará olvidar. Y de tus amores no quiero saber más. Porque tú pensaste hacerme llorar. Fíjate que no, conmigo no podrás. Yeah.